impacto el que tuvo el reggae a finales de la década de los 70 en la cultura del punk y por ahí derecho también en la cultura del jazz. La banda de Police originalmente era un grupo de jazz, se llamaba Curved Air. Y muy británico, ¿no? También. Muchísimo, pues es que el hervidero cultural que fue el punk en Gran Bretaña conectadito al reggae fue muy importante. Call the Police, Andy Summers viene a Bogotá, viene con el cantante para Lamas, viene para un show en Lourdes Music Hall, es el 10 de agosto, allá vamos a estar con Uribe DJ, las entradas en tu boleta, organiza Festelar y esperamos verlos allá. Esa va a ser la primera fiesta. Sábado 10 de agosto, sí, vamos a ver cómo nos va. Hay que ir. Muy bien, piensa que va a ir bien. Esperemos que salga todo muy bien, esperemos poder ver a los oyentes de la X103.9 FM esa noche. Sí, nos va bien. Celebrar esos 30 años o arrancar la celebración, sí. Ojalá y haya muchas cosas más por hacer, pero por el momento Call the Police, 10 de agosto, Lourdes Music Hall. The Blaze con Dreamer. Teleperformance, la multinacional francesa que conecta con las marcas más reconocidas de la hora en la X, son las 9 de la mañana, 6 minutos. Hola, soy César, tengo 21 años. Cuando empecé a trabajar, pensé que ascender era un proceso largo y difícil. Después de 2 meses, me convertí en entrenador de una de las mejores marcas a nivel internacional. Luego de 1 año, estoy a puertas de mi segundo ascenso. Aquí, todo es posible. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Básicamente el estudio del Washington Post que les mencioné ayer sobre las preguntas que se hicieron a más de 2,000 personas por parte de YouGov, una empresa de encuestas en Estados Unidos sobre cuál década consideraban ellos que había sido la más importante en los Estados Unidos, ha determinado que los 15 años son la edad promedio que hace que la gente diga que esa es la mejor música de sus vidas. Dicen, para usted, ¿cuál es la mejor década? Para usted, ¿cuál es la mejor década de la música? Sí. La mayoría de la gente dice, la década favorita es tal. ¿Cuántos años tenía? 15. Todos tienen 15 años. Estás con tus amigos, son las primeras fiestas, te marca esa música para siempre. Así es. Ya. Listo. Y puede ser inmunda. Sí. Hay canciones feas, uno tiene que reconocer, pero que significan mucho para claro. uno. Claro, sí, es cierto, es cierto. Es así como pasan las cosas. 15 años, claro. Ese es el momento, además estás a un año de graduarte y ya tienes a tu gente. Hay muchos sentimientos y emociones. Hay ahí. Minitecas. Creciendo. Sí, lo que hay son hormonas. Hormonas. Amores, desamores, desencuentros, encuentros. Con uno mismo también. Las primeras tusas son ahí. Claro. Y los bebés. ¿De hace cuántos años? ¿20? 25 aproximadamente, ya están grandes. Y está saliendo un movimiento en el que estos bebés, en que sus papás, cuando sale Facebook, sale MySpace, comparten absolutamente todo. Comparte cuando se desarrolló, comparte cuando el historial médico, compartió de quién lo operaron, compartió absolutamente todo. No hay nada prohibido frente a la vida de estas personas y se están buscando en estos momentos como regular, o se pide regular que los padres y las madres tengan un poco más de consideración y tacto al publicar. También lo hemos dicho en su momento que hay muchas redes de pedófilos que utilizan el diario comportamiento de una persona que comparte las fotos de su bebé. De sus niños. Y pues ellos hablan de eso, dicen que quieren una compensación en algún momento, que también piden que se pueda eliminar los contenidos no deseados cuando ya sean adultos. O sea, creciste, te diste cuenta que tu mamá o tu papá compartió todo de ti y tú no quieres eso, tener el derecho de hacerlo eliminar. Fe de erratas, ¿no? 15, 17, dice, turns out across every single generation, quality of music peaks at age 17 and you begin to start hating any music after you're 35. Bien, también, es que todo antes de los 20 suena lindo. No, mentiras. Toda la música, dice, all good music came after I was born and before I hit 35. La mayoría de la gente que fue encuestada por YouGov dijo que toda la música, que la mejor música que ha pasado sucedió cuando ellos nacieron. Desde que nacieron hasta que cumplieron los 35. Es decir, la música la música de su generación, de su juventud, es la mejor. todos, absolutamente todo el mundo defiende la música con la que creció. Con la que creció hasta que cumplen los 35 años. De los 35 años en adelante, todo el mundo dice que la música es una porquería. Nosotros no. Sí. ¿Cuándo dices tú eso? Tú dices eso constantemente. Claro. Pero la nueva. Por eso. Por eso. Es cierto, caigo ahí. Después de los 35 años, todos los encuestados dijeron que la música que está saliendo es una porquería. Sí. Hola. Básicamente, no, pasar siempre, claro. Hauser es chévere, me gusta mucho Hauser. Artemas. Ay, Artemas, es fantástico. Hay cosas buenas. Sí, hay cosas buenas nuevas, pero vas a preferir siempre la de cuando tenías 17. Sí, dice, nos gusta la música de la infancia, pero nos encanta la música de nuestros años adolescentes, especialmente los últimos. Sí, como más conciencia. El promedio es, no es que haya más conciencia, ¿no? Hay más hormonas. Pero sí. No es porque sea. Pero más... no valoras más el nombre de la canción que está sonando, no te queda en tu. No, es hormonal. Estoy convencido de que es un tema hormonal. Lo relacionas con la hormona. Claro, del es un tema ahí químico. Que bueno, si no hay nada. Que queda ahí para siempre. Sí, pues claro. Donde manda hormona, no manda neurona, dice. ¿Viste? Dicho. Ahí te dices, eso es básicamente eso lo que sucede. No hay nada que hacer. Los Jonas Brothers con Waffle House. Mañana, no te rías, Dirty. Tú no te puedes reír porque tienes. ¿Qué tienes? No se escucha, tiene. No tienes amigdalitis y eso es malo. No, voy a ver qué tengo. Son mañanas de... Estas son las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Les estamos acompañando hoy Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, esperando que, como dicen los correos corporativos, estén bien. Sí, es cierto. Oye, destruyeron la crítica y todo el mundo la película de Kevin Costner. Por ¿La de los vaqueros? Sí. En Rotten Tomatoes la sacrificaron, no le ha ido bien. Entonces es mala. Vendió su casita. Yo creo que Rotten Tomatoes es difícil no creerle a Rotten Tomatoes, ¿no creen? Yo no miro cuánto tiene. Uy. Es difícil no creer. Rotten Tomatoes, para quienes no saben, es una página web donde no solamente la crítica se aglomera toda la crítica, o sea, acumulan. Es como un agregador de críticas. Sí. Entonces, exacto. Usted entra a la página web de Rotten Tomatoes, que en español significa tomates podridos, y que es como el símbolo de la crítica en los Estados Unidos al cine. Cuando una obra de teatro no funcionaba, les echaban a los actores tomates podridos. Entonces, de ahí sale. Las calificaciones durante mucho tiempo han sido tomates. Un tomate, dos tomates, tres tomates, cuatro tomates, hasta los 10 tomates. Ahí. Cuando tiene 10 tomates podridos, una película es una gran película. Ok. Cuando tiene 2 tomates, es una pésima película. Creo que es así. Tiene 21 reseñas de críticos. ¿Y qué? ¿Cuál? ¿Qué porcentaje? Solo logró el 30%. Le fue mal. Por porcentaje, sí. Le fue mal. En el caso de Rotten Tomatoes, pues están los críticos que se van, como les digo, acumulando ahí en la medida en que van saliendo las reseñas de los medios de comunicación importantes. Rotten Tomatoes va recogiendo esas críticas y las va poniendo en un solo lugar para que usted entre y revise. Pero está también la crítica de los usuarios, que son los que se registran y los que hacen un usuario. Muchos son power users, gente que se siente y escribe una reseña. Y entonces le fue mal a Kevin Costner. Sí, en este... A Furiosa sí le fue bien. Es que es buena, es chévere. A Furiosa le fue bien. En pura crítica. Es que es pura acción. Crítica. Es que es chévere. Y va a tener 2 ediciones como Furia del Camino, en cromático y en negro. Bello, lindo. ¿Pero cuál? La nueva Furiosa la van a entregar también así. A mí me causa mucha curiosidad que George Miller use esos cuadros por segundo tan veloces, porque viendo Furiosa me daba la impresión que estábamos de regreso en la década de los 30, del siglo 20, por la velocidad. Uno ve las películas de Charlie Chaplin y van a 1000. Y así sentía a veces que veía las escenas de Furiosa. La niña como, más que todo cuando corre, decía, ¿te acuerdas? Como que miraba y yo decía, uy, esto parece una película. O sea, es contrastante porque por un lado la tecnología y la computadora es la dueña de Mad Max, es la crítica más grande que le han hecho dentro de todo, y es que los efectos, es los que hay cosas que quedaron no tan chéveres. ¿Sí? ¿Te acuerdas las caídas de la gente? Sí, hay cositas que no quedaron tan chéveres, no son tan finas. Porque el CGI, la imagen generada por computador, se ve muy generada por computador. Eso siempre va a pasar, me da impresión. Siempre se nota mucho, sí. Y la, pero de todas maneras está la los avances tecnológicos y visuales tan poderosos, porque es que la película es muy sorprendente visualmente hablando, es una película que le brinca a uno encima, ¿no? Es fantástico. Es tremendo la factura, la imagen, el vestuario, maquillaje, el sonido, todo. Entonces, tecnológicamente está muy avanzada, pero la narrativa parece de los años 30. Pero es chévere, ¿no? Pues no sé si sea particularmente, no sé si sea un detalle particular o chévere o malo o bueno, pero es muy curioso que el círculo vuelva como a su mismo, vuelve como al mismo lugar, da la impresión de que vuelven a la idea original o siempre se regresa a una idea original. Y son puntuales, más que todos estos seres blancos son los que ponen siempre muy rápidos. Y la niña. ¿Tiene la que niña tomar leche? ¿O eso solo pasaba en la otra? No, en esta no se muestra la leche. Muestran otro líquido. Estas son las mañanas de la X-1039, canciones que le gustaría que le dedicaran, que han preguntado, que han dicho por ahí, qué quiere que le dediquemos, cuéntenos en arroba la X más música. Estamos en Instagram, Twitter, Threads, Facebook. Amenizamos todos los momentos de su vida. Y si a usted no le han dedicado esa canción y quiere hacerlo, sería lindo. Sí. I don't wanna miss a thing. Aerosmith podría ser. Porque son así. A otro pidió On Melancholy Hill. No. Chévere. On Melancholy Hill. De Gorillaz. ¿En serio? Imagínate. A ver, espere, yo le pongo I don't wanna miss a thing porque ya dije que qué pereza y me va a pesar. Bueno, no. Nunca. I don't wanna miss a thing. Aquí está entonces, ¿para quién? Para Andrés. Bueno, Andrés, aquí está, le dedicamos esta canción. I don't wanna, pero ¿es Andrés quién? Useche. Sí. Oh, por Dios. Espera, por que favor, alguien nuevo. Dayana. Les tengo de Instagram ahorita. Es que es una comunidad fiel, Ale. Sí, yo sé. Somos de nicho. Ajá. Así son las nuevas lecturas. Uh-huh. Aquí está para Andrés, I don't wanna miss a thing de Aerosmith. Could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping. Es una canción que le escribió Bono a su amigo Michael Hutchence de In Excess antes de que se quitara la vida en un hotel en Australia. Mr. Hutchence recibió esta dedicatoria llamada Sometimes You Can't Make It On Your Own. No sabía eso. Así es. Uy, qué dolor. Sí. Ahora suena le advirtió, distinto. Le advirtió. O sea, que él ya venía hablando le dijo, de eso. Ah, sí, claro. Sí le escribió, pero viste. Estas son mañanas de la X103.9 FM. En estos días estaba oyendo mi canción favorita de In Excess. ¿Cuál es? Se llama Communication. Ah, no es. No, nadie la conoce. No. Sí, ¿qué eso pasa? Mira. A ver, ponla, me vas a poner. Yo pensé que era, no sé, No, no, no, mi favorita de In Excess no es un hit. ¿No? No es un éxito. ¿Tú tienes algún artista que no tenga demasiadas mujeres de Zetangana? Que no tenga canción. Para Andrés. Oye, que te manda a decir Andrés que gracias que le tocó la edición chévere. Ah, sí, me divertí mucho con esa edición de ese reel. Gracias, Alejandro Marín. Me alegra muchísimo. Oiga, mire, esta es mi favorita, Me gustaba, ¿sabe por qué? La radio. Pues primero, obvio, claro. La radio era como, oh, ok. Me gustaba lo que decía. ¿Cómo es que se llama? Es 1992 y estaba ya hablando de desinformación. Chévere. ¿Tú tenías que 15 años? 16. Ahí está. Y entonces yo decía, pero este... ¿Por qué? Pero este porque está hablando de eso. Porque dice, y decía que la plata de... los medios de comunicación estaba bañada en sangre. ¿Cómo se llama? Communication. Él sabía. Sí, es él que... sabía. Escucha. Pues de siempre ha sido así. Sí, yo creo que los medios... Siempre. Como por ahí siempre estuvo ahí. Duro también en esa época. ¿Eso es de los 90? If it 92. If it bleeds, it leads. Dicen por ahí. If it bleeds, it leads. Allá, vaya. El bajo, me gusta. Ahí va. ¿Esa canción la conoce tu hija? No. El efecto de la voz. Disinformation. So educated. Alright, but money. Va a acabar con toda la comunicación, decía. It's gonna blow this place apart. Communication de Inexcess en Mañanas de la X 103.9 FM, hablando de canciones favoritas. Favoritas que no son hits. ¿Qué canciones para dedicar? ¿Quién ha pedido a alguien alguna cancioncita que valga la pena poner? Colabore usted ahí. Sí, han pedido a través de nuestra cuenta de Instagram. Nos piden canciones con la llegada del violinista Idris Blondie. ¿Cómo estás hoy? Al parecer mejor que tú. Espero que por más tiempo, porque como veo esto de los virus de que la rondan vida en la vida, no, por el universo. De la vida, te digo, no. Yo le estaba diciendo a ella esta mañana que a mí me parece que cada que uno de nosotros empieza a sufrir alguna cosita de la garganta, uno debería irse. No venir por acuerdo, acá. Estoy claro, completamente porque de es que esa vaina nos afecta a todos y terminamos enfermos. Claro, porque es que uno trabaja, nosotros trabajamos con la voz y la respiración todos verdad, los días en estos micrófonos. Es cierto. Tú deberías estar fuera de acá, lejos. Es cierto. Me digo sexy. No. Bueno, eso es verdad. No, es cierto. Sí, es no, cierto. A mí sí me parece no se oye sexy. Me parece que se oye muy sexy. No, mentira, yo le estaba diciendo que mucha gente se pone ronca y se oye divino. Yo me veo como un bus mal trochado. Horrible. Pasando aceite, ronco, pasando mi aceite. Mi ronco es feo. Mi ronco no es. Okay. No está el corazón es lo importante. Mira, justo hablaron de Inexcess con Disappear. También por acá, un abrazo tú tenías ahí. Crios, dice Perfect de Ed Sheeran. Puede ser, de Juan, Snow Patrol. Diana dice, Every Little Thing She Does Is Magic, hablando de The Police. De The Police, vamos con una de los Inexcess. ¿Quién la pidió? Qué rico, porque estamos tan inexcesosos hoy. No sé, como que entramos ahí. ¿Por gusto? Ahí. No, entramos ahí. En una pequeña matriz, no, pero me, ya vamos no me molesta, ahí. No, no me molesta. Juan Pablo. Podemos seguir. Eso va para Juan Pablo, entonces. Se llama Disappear. Esta la vamos a poner en la fiesta, Uribe DJ. Toca, claro. Ya tienen listica. Esta, toca poner esta, toca poner Million Dollar Baby también. ¿Será? No, sí. Esa no está tan pegada. Uy, pero esa canción. ¿Van a ponerla? Pero esa canción no en creo. Una fiesta. ¿Million Dollar Baby en una fiesta? Pero y verá. No, ojo. Ah, esta dele, sí. Estamos hablando de una fiesta en agosto. Espero verá que en agosto va a estar más pegada a Million Dollar Baby todavía. Es que llegamos muy temprano a ella. No sé. Pero ya entró a programación, ¿no? Sí. No, ella está. No la dejó, si no la vamos a poner, ¿no? Porque ahí sí se aburre todo el mundo. No. ¿Qué? No, toca poner música de fiesta. No. Toca poner música de fiesta, vea. Rhythm of the Night. Sí. No, no sé, no nos hemos sentado a hacer la playlist. De pronto más adelantico, de aquí a agosto, podemos involucrar a los oyentes a que propongan canciones para que hagan parte de esa playlist de esa fiesta, ¿no? Y fantástico. ¿Cuándo es la fiesta, para el que no sabe? 10 de agosto. Ahí con un muchacho que tenía una banda. Que quiso celebrar. Un muchacho que tenía una banda en los 70s y 80s. Ah, muy bien. Sí, ya, sí. Llamen a la policía. Una banda así. Guitarrista. Una bandita y Andy Veranos. Hizo canciones como esta. Andrés Veranos. Kenya Grace con Strangers en Mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de Instagram porque hay actualizaciones. Está probando una nueva función para limitar el acoso y el odio en redes. Se trata de limitaciones, así se va a llamar este botón. Permite seleccionar qué interacciones se va a ver y de quién en sus publicaciones. Creo que esto ya lo tiene X, pudiendo hacer un barrido, una filtración un poco más amplia de lo que pasa con sus publicaciones. No es que lo vaya a limitar de qué va a haber en cuanto a post, sino a interacciones con sus posts. Okay. De esta manera el perfil ocultará me gusta, comentarios o mensajes directos de todos aquellos que usted incluya en esa nueva sección. Cuando usted detecte, en este caso, a un hater o a un odiador o a alguien que lo esté acosando, usted va a poder limitar eso y nunca más le va a poder aparecer. Ok. Y hablando de Instagram, ayer, fíjese que ayer me di cuenta que ya cuando uno va a subir un post, ya hay dentro de las opciones de subir el post, hay algo que le dice a uno, dígame si esto es generado por inteligencia artificial. Ya okay. Uno tiene que dejar claro si el contenido que está subiendo es generado por inteligencia artificial o no. Seguramente también para que él sesgue y organice y que la gente supuestamente sepa que el contenido es hecho por AI, ¿no? Sí, y para quienes apenas están llegando al tema de las transformaciones algorítmicas recientes de Instagram, ya arrancó a funcionar el tema de las agregaciones de contenido de otros, ¿no? Ya empieza usted a subir cositas de otros y baja el alcance. Y baja el alcance, pero con todas. ¿No les ha pasado? Todavía no. ¿No? Todavía no. Puro éxito, Alejandro. Por ahora, puro éxito. ¿Con qué lo notó? Con algunas cuentas de otros, porque yo no estoy ya agregando contenido diferente externo, sino que, o sea, estoy frenando y mirando a ver qué voy a hacer, qué contenido voy a hacer, porque no quiero perder el alcance orgánico y natural que he logrado conseguir con tanto trabajo por ponerme a publicar memes de otros. Entonces ya no estoy publicando ni memes ni imágenes de otra gente y estoy viendo que la gente que publica memes e imágenes de otras personas o de otros creadores, ajá, se les baja considerablemente. Por ejemplo, pero entonces, por ejemplo, nuestro Instagram de la X, por ejemplo, como medio de comunicación, que tenemos que a veces replicar una información del entretenimiento con, no sé, la foto del sobrino de Michael Jackson como Michael Jackson en la nueva película. Eso es contenido de otro. Correcto. Eso, no, entonces, fregados. No, hay contenido de contenido que yo creo que uno puede, como voz autoritaria en cierto sector cultural, Instagram le valida. Es decir, hay cosas, hay fotografías, por ejemplo, como las que usted menciona de ese caso puntual que le vi a varios creadores ayer anunciando una noticia. Uh-huh. Entonces decían, esta es la nueva versión de, no sé, un aparato, de un dispositivo, de unos audífonos. Uh-huh. Y las fotos son fotos sacadas de la cuenta oficial de la marca que está ofreciendo los audífonos, por decir alguna cosa. Que entonces en ese punto ya esas fotos le pertenecen a alguien más. A esa cuenta. Sí, y ponen ahí, las fotos son de fulano de tal, o las fotos son extraídas de tal cuenta. El alcance se mantiene igual. Si da crédito, entonces. No solo si da crédito, sino también si lo que usted está hablando es noticioso y pertenece como a su sector de la autoridad. Pero cuando usted coge una cosa que está viralizada ya, por ejemplo, un meme que usted se encuentra dentro de su feed, que ya está andando y que tiene una atracción importante y lo trae para acá, ahí sí lo impacta negativamente. Ya. O sea, por decir un ejemplo, si NME publica un video de Dua Lipa bailando y nosotros como la X lo replicamos, ahí nos podría bajar. Es probable que sí, es probable porque el ejercicio de edición ya está como muy montado dentro de Instagram. Hay cositas muy interesantes, pero hay otra cosa más interesante que anunció Instagram ayer. Esto es para los ñoños de Instagram que estén conectados escuchando la emisora, y es que había una información contradictoria alrededor del asunto de la duración de los Reels. Yo no sé si ustedes hayan estado pendientes del asunto, pero una de las cosas que los creadores de Instagram estaban como criticándole al CEO de Instagram, Adam Mosseri, luego de que anunciara este tema de que la duración de los, perdón, de que la originalidad de los contenidos iba a ser esencial, también estaba puesta en duda porque había dicho en algún lugar que los reels de más de 90 segundos iban a afectarlo negativamente a usted. Que si usted publicaba reels de más de 90 segundos, muy probablemente se iban a ver afectados negativamente en su alcance, es decir, que la gente no los iba a ver. Y ayer anunciaron, ayer dijeron, en efecto, si usted publica un reel de más de 90 segundos, no va a aparecer ni en la pestaña de explorar, sí, ni no. en el feed de reels. Sí, pero para que sepa que... Pero eso siempre ha estado, más de minuto y medio. Sí. Sí, pero pues... La recomendación es hágalo de menos de un minuto. Correcto. Claro, más corto. Hágalo de menos de un minuto. Más corto. Y lo que están haciendo ahí es distanciarse de TikTok, que está buscando competir contra YouTube. Ok. Porque TikTok sí está ampliando el tiempo. Animando a la gente a que publique sus podcasts completos de 30 minutos, 3 horas en TikTok. Y es, sí. y es porque TikTok quiere competirle a YouTube. Interesante, porque entonces, siendo dos plataformas de video tan distintas, la competencia ahí interesante es por quién se queda con el mercado emocional de la gente. Me refiero a quién va a ser el vencedor, el video vertical o el video horizontal. Porque YouTube es una plataforma de video horizontal por excelencia, aunque tenga sus shorts. Ajá. Y su vainita. Pero TikTok es una plataforma de video vertical. ¿Hacia dónde va eso? ¿Va a predominar el video vertical en el futuro? Ay, ¿serán las salas de cine de 40 metros de altura por 10 de ancho? No creo. No. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que YouTube se ve mucho en televisores. Y yo lo que creo es que TikTok en algún momento va a entrar al televisor. A quitarle esa participación de mercado. Es decir, el formato horizontal sigue funcionando muchísimo y YouTube es el rey. El rey, es indiscutible. YouTube funciona muy bien en los televisores y TikTok sabe. Entonces TikTok dice, queremos esa participación, queremos robarnos esa participación. En algún momento vamos a ver no una pantalla vertical, sino que lo que vamos a ver es una aplicación inteligente para televisores de TikTok, donde puedan decir, además de la atención que hemos logrado capturar en más de 1.700 millones de usuarios en el transcurso de 5 años en Occidente, vamos a perseguir los más de 2.500 millones de usuarios que tiene YouTube al mes. Ahora también puede haber una guerra de hardware a futuro interesante, porque hace poco yo vi que empresas como Samsung estaban lanzando televisores que ya se volteaban y se ponían verticales o se ponen horizontales otra vez. Sí. Entonces usted también puede con ese hardware decidir cómo consume el contenido, que también es interesante. Sí, pero eso sí suena como bastante complicado. Pues, o sea, verticalizar un televisor, pues ¿para qué si tiene el celular? Pero pues igual también decíamos, no, el radio con CD va a durar toda la vida en un carro. Y ya ningún carro tiene radio con CD. Ajá. Entonces, pues los cambios se van dando y cuando uno menos se da cuenta, voltea y mira atrás y, uy, ¿a qué horas? Pues yo lo que le digo, yo lo que creo ahí es que YouTube está, TikTok está buscando finalmente competirle a YouTube. Ese es como el bottom line y es ahí donde... Sobre todo con la atención de la gente, sí. Con el tiempo en que estén ahí metidos en la aplicación. Ya, claro, y ahora eso depende también de cómo termine el tema de las negociaciones con Estados Unidos. Porque eso creo que ha pasado, juega un factor importantísimo ahí, ¿no? Ha pasado nada más allá de lo que ya... Eso está quieto porque están en el, digamos, como en el espacio de tiempo en el que TikTok tiene para dar una respuesta. Okay. Ellos tienen unos meses largos, de colchón para entregar una respuesta oficial al gobierno de los Estados Unidos. Y una vez entreguen esa respuesta, pues ya empiezan o a negociar o se acaba la vaina. Pero entonces, por eso ahorita está como en un valle el tema, ¿no? No hay afán. Valle. Son mañanas de la X. Llegan los To Go Days. Visita Muebles To Go y encuentra comedores de 4 puestos por menos de 2 millones de pesos. Ven y descubre esta y muchas ofertas más. Aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X. Un nostalgiazo ahí suave. Oh, qué rico de Cure hasta ahora, hombre. Esta canción, por alguna extraña razón, la he escuchado como 16 veces esta semana. Es una señal. ¿Será? De la vida. ¿Usted cree en las señales? Musicales, sí. ¿En serio? Sí. Oh, my God. ¿No es como un tarot musical? No. Andrés Salazar revela el tarot musical. Puede ser una sección de este morning show. El tarot musical, velas verdes, muchas velas verdes. Sí, Andrés es de Mercurio retrógrado y esas vainas. Velas góticas. Velas negras, muchas velas negras. Qué mágica que es esta canción. Ah. Instrumentalmente es bellísima. No, y sabe qué, y lo que más me asombra es lo horriblemente depresiva que es. Pues es que la historia detrás es triste. ¿Sí? Es la historia de un incendio. El incendio en la casa de Robert Smith. No jodas. Donde perdió todo y lo único que encontró fue su billetera con las fotos de su esposa. Por eso se llama Picture of You. No le puedo creer. Ajá. O sea, entre más va avanzando, usted se siente cada vez peor. Claro. Sí, no, a mí no me pasa. Es horrible. Por eso le digo, yo estos días la he escuchado y digo, pero ¿por qué estoy tan triste? ¿Será que es que está sonando The Cure? ¿O será que te quieres deprimir esta semana? No, para nada. No hay nada que me interese menos. ¿Que estar deprimido? Sí. Ok. Para entonces, nada. Pero, sí, es extraño. Pero sí, se puede estar triste, ¿no? ¿No me produce eso? The Cure con Pictures of You en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Uribe DJ, mañana en la Fama Barbecue es el Pig and Punch habitual, usual, anual. Ese es un momento bello. Yo sé. ¿Cuánto es que demoran cocinando ese cerdo? ¿Como una semana? ¿Una semana? Sí, una semana. Más o menos. Una semana de pig, de whole hog, hacen el whole hog, sí, el cerdo. El cerdo entero. Y normalmente traen como chefs invitados, ¿no? Claro, siempre hay chefs invitados. Este evento se hace anualmente, es uno de los eventos de barbecue más importantes del país. Bien. Es el whole hog, el cerdo entero. Alguna vez tuvimos como invitado especial haciendo ese whole hog a un experto en eso que se llama Rodney Scott. Sí. Ese señor que... Hog el que hace ese señor. Sí, eso es increíble. Y creo que ese es el único lugar en Colombia, creería yo, donde uno puede experimentar algo así, ¿sí o qué? El humo, el fuego, la madera, prendiendo la cocina de la fama en la 65. Uy, mañana. Dios santo. A partir del... ¿Por qué me hace eso ya desde tan temprano? Mañana a partir del mediodía, Uribe DJ. Recuerda que todos estos eventos, este evento de Pig and Punch que se hace anualmente y ya es costumbre en la fama barbecue, es un evento caritativo, benéfico. Allá en la fama le van a contar hoy, si no tiene plan mañana para almorzar, entonces los amigos de la fama, el chef Daniel, el chef Sergio, y traen un chef especial, un cocinero, el cocinero de Prudencia va a estar también en la hechura del whole hog de mañana. La hechura, la cocinación. Sí, señor. Sí, señor, Pig and Punch 3105 mañana. Uf. En la fama, pero de la 65. El de la 85 no. Sí, allá vamos a estar metidos. Allá vamos a estar no metidos. No hay nada que hacer. En el Pig and Punch de la fama de la 65 y todos muy invitados. Si no tiene plan de almuerzo mañana, mañana es el gran plan del Whole Hog Pig and Punch en la fama barbecue de la 65. J. Christ, Little Nas X en las mañanas de la X. ¿Sabes qué son los To Go Days? Son la oportunidad perfecta para encontrar muebles de diseño a precios inigualables. Visita Muebles To Go y descubre descuentos en sofás, poltronas, comedores y decoración. Aplican términos y condiciones. Estas son las mañanas de la X. I've been known to... some is a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. X al aire con Shaboozy, y la canción se llama Bar Song Tipsy. Eric Prince trae por primera vez a Colombia Hollow. Ya está, listo, el show. Usted, Hollow de Eric Prince. ¿Ha visto imágenes de ese show? Es una cosa impresionante. Sí, señor, yo he visto, wow. Es el espectáculo de música electrónica más impactante del año. La hora son las 10 de la mañana, 32 minutos. Eric Prince, mi extremado Uribe DJ, como dice usted, muy viral. Ajá. Muy viral ese show. Sí, totalmente. Uno lo ve una y otra vez andando por las redes sociales libremente. El nivel de calidad visual es sí. Pues que se llama, porque se llama Hollow, que es la como la abreviatura de holográfico. Ok. Es holográfico y tiene una estructura central que emula un poco como la esfera de Las Vegas, pero más pequeño. Ok. Y genera unas imágenes que se salen de la pantalla. Es una vaina de locos. Es súper chévere. Hay que ir. Sí. El DJ sueco se va a presentar en el Coliseo Med Plus con este espectáculo. Esto va a ser el 5 de octubre. Es un show, como dice Uribe, sin precedentes de visuales holográficos en 3D. La única fecha de Hollow en el país. Es un espectáculo que ha sido venerado con el más gran show de la escena electrónica de los últimos años. Las entradas se consiguen en taquillalive.com. Muy bien. Así que vamos a escuchar. Póngase algo de Eric Prydz. Hágale. Claro. Aquí está. Esta fue la que él sampleó Valerie de Steve Winwood, ¿no? Aquí. Para hacer Call on Me. Que está catalogado como uno de los videos más sexys del dance en la historia. O por lo menos entre los hombres. En el gimnasio. A Diana no le gusta mucho. Sí, es una clase como de aeróbicos, ¿ah, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo será esto en Hollow? Vaya uno a saber, toca ir a ver. Eric Prydz en la X103.9 FM y pronto en Hollow, el espectáculo más grande del mundo electrónico que se haya visto jamás, con esa canción que estaba sonando ahí, Call on Me, el renombrado DJ y productor, también conocido con los alias Prida o Cyrus D, llega a Bogotá con un espectáculo que fue estrenado inicialmente en Glasgow, en Escocia, en 2018, y que presenta hologramas en 3D proyectados en imponentes pantallas colocadas en el escenario durante la actuación. Hollow va a sorprender con una exhibición audiovisual sin precedentes de 2 horas de duración que ya ha sido disfrutada por miles en festivales como Creamfields y como Tomorrowland. Las entradas ya están disponibles en taquillalive.com. Entonces, no es Hollow, es Hollow. Hollow. Hollow, porque es hologram. Claro. Listo. Correcto, Hollow. Coliseo Med Plus, Uribe DJ, 5 de octubre. Eso hay que verlo. Sí. Es una. Pero es una pantalla. Yo siempre que veo los videos, es como es, que. No, es. Hay una pantalla de alta definición. Sí, señor. Horizontal gigante. Ajá. Pero el elemento circular está en el centro de la pantalla y se integra con lo que sucede en la pantalla, pero entonces las visuales están muy, muy sincronizadas con elementos circunferenciales. Circunferenciales esféricos. O esféricos. Ajá. Que resaltan mucho con esta estructura, o sea, no es muy difícil de explicarlo en audio, hay que vivirlo, sí, de verdad. Lo que uno ve de ese show es imponente. Lo que yo he visto en YouTube me ha dejado como, uff, de hecho, dije como, uff, qué nota sería ver eso, y bueno, ahora se puede. Ese show electrónico visual es una cosa muy fuerte, es lo que uno ve en videos, como dice Uribe DJ, es impresionante, no tiene precedentes, las visuales holográficas en 3D son increíbles, la fecha es única, en Bogotá es un espectáculo que ha sido venerado como el más grande de la escena electrónica en los últimos años y las entradas se consiguen ya en taquilla live. Eric Prydz, por primera vez en Colombia, Hollow, el espectáculo de música más impactante del año, con música de Eric Prydz. Aquí está Generate. Generate de Eric Prydz en la X1039 con esa canción que seguramente hará parte de Hollow, el espectáculo de música electrónica más impactante del año, un concepto creado por Prydz que combina tecnología de vanguardia en propuestas audiovisuales con sus dinámicas sesiones de DJ en vivo de house y techno y producciones originales que resultan en una experiencia visual inmersa que deja a todos los asistentes al espectáculo muy asombrados, y todo eso lo vamos a poder vivir en el Coliseo MedPlus el 5 de octubre. Las ventas con todos los métodos de pago van a estar disponibles a partir de ya. De hoy, 30 de mayo, en taquillalive.com. Son las 10:43 en la mañana en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y aquí está Prydz. Uf, esta canción fantástica. Fue número uno en los listados de dance del Reino Unido y es una de las favoritas del DJ Pete Tong de BBC Radio 1. Se llama Piano. Estimado Uribe DJ, la cúspide del EDM con Piano, Eric Prydz y con Hollow. Después de actuar en las ciudades más importantes del mundo, Prydz va a llegar a Colombia para presentar este espectáculo por primera vez. Este DJ sueco se va a presentar en el Coliseo MedPlus. Es curioso que esos shows suecos, que esos suecos tengan como ese mismo sonido, ¿no? Todos claro. Suenan muy parecido. Claro. Todos, es que... la Swedish House Mafia, o sea, la línea estética me refiero, ¿no? Sí. Como que el estilo es muy, uno sabe que son suecos, ¿no? Sí, sí, tienen como un sonido muy particular que llevan como cosechando durante unos buenos años o unas buenas décadas, ¿no? Son pues, excepcionales haciendo EDM. Sí, claro. Son los mejores haciendo EDM. Pues Avicii era sueco, ¿no? Claro. Avicii era sueco. Alesso es sueco. Steve Angelo, Ingrosso. Todos. Y Prydz. Prydz que viene para Bogotá 5 de octubre y que va seguramente asombrarnos con este espectáculo sin precedentes de visuales holográficos en 3D. Bogotá va a ser testigo de la única fecha de Hollow en el país. Es un espectáculo que ha sido venerado como el más grande de la escena electrónica en los últimos años. Las entradas ya están disponibles a través de la taquilla live, que es www.taquillalive.com, y este concepto de Hollow creado por Prydz combina tecnología de vanguardia en propuestas audiovisuales con sus dinámicas sesiones de DJ en vivo de house y techno y producciones originales que resultan en una experiencia visual inmersiva que va a dejar a todos los asistentes al espectáculo asombrados, y todo eso sucederá en el Coliseo MedPlus el 5 de octubre. Las ventas con todos los medios de pago estarán disponibles a partir de ya, de hoy, de 30 de mayo, en taquillalive.com. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y ya saben, entonces, 5 de octubre estará Eric Prydz en la ciudad de Bogotá, en el Coliseo MedPlus, en este show que seguramente será un parteaguas en la música electrónica y en el EDM colombiano. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor, bro.